Estamos acá fuera de la cárcel recibiendo a la Machi Francisca Lincolnao. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Aquí acaba de salir junto a la lonco Juana Calfunao de esta cárcel asquerosa que la mantuvo prisionera durante tanto tiempo bajo este montaje asqueroso del Estado, que es el caso Luxinger Mackay. Y por fin está libre. Aquí la están recibiendo todas las personas que la han apoyado durante todo este tiempo. Aparecen ahora los medios formales de televisión. Ahora que ya no se necesitan, no es el único medio. Los medios de contrainformación hemos estado todo el proceso con la machi. No me voy a relajar. No. Cada uno sabe para quién trabaja, ¿no? Ya. Tienen que aguantar nomás. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! No, yo también estoy acá y no soy de medios del Estado, menos. Mari, machi. No quiero hablar. Ya, ya, ya, ya. Bueno, ahí vamos a ver si a nosotros nos acepta que hemos estado todo el rato con ella. La Mien, somos de Radio Curruf.